habitualmente cuando venimos a todos los remates aquí en Olavarría o un poquito más lejos, lo encontramos Esteban Boyle, hombre de venado tuerto. Bueno, Esteban, ¿cómo lo viste el remate? ¿Cómo te va, Hugo? Bien, el remate bien, como siempre, por supuesto. Nos vamos a ir corriendo porque si no... Olavarría, imagínate que siempre te presenta una hacienda excepcional en calidad y eso es lo que te hace venir continuamente a buscar el ternero por el resultado inclusive que tiene la hacienda acá de la zona. Ajá. ¿Toda la hacienda que llevas es para la zona de venado tuerto? Es para la zona y normalmente el 90% es para Firlo. ¿Cómo está la zona? La zona está seca como la seca que veo acá también, Hugo. Está, la verdad que haría falta una buena lluvia, es más, allá hay gente que por ejemplo con el trigo no lo sembró ni lo va a sembrar porque ya se pasó la época prácticamente en aquella zona y está complicado, pero esperemos que cambie. Ajá. Esteban, ¿cuántos años hace que sos representante de Martín? Y de Martín hace 10 años que estamos representándolo allá en la zona, en Venado Tuerto, y siempre ligado a la hacienda desde hace más de 50 años con todo. Claro. ¿Y cómo ves este momento que estamos viviendo ahora con la hacienda, con el gobierno, con todos estos problemas que ha habido? Ya, Hugo, yo creo que esto, no sé si se van a solucionar hoy, pero esto en algún momento se va a tener que solucionar porque si no el problema va a ser para todos, tanto para la agricultura, para la ganadería y para el país. El campo vos sabés que es el motor y necesitamos que la hacienda vuelva a tener la credibilidad de futuro, porque ya la gente no tenés qué argumento decirle para conformarla o para por lo menos darle esperanzas para seguir con la hacienda. Bueno, la zona de ustedes es una zona núcleo, una zona importante en cuanto a la parte agrícola y eso es lo que debe ser lo que está sufriendo hoy por hoy también mucho, ¿no? Por eso lo único en Hacienda, te puedo asegurar que lo único que queda ya son los feedlot, que es un nuevo sistema de engorde que te diría que si hoy no se habría implantado en el país, no sé de dónde hubiéramos sacado el gordo que estamos sacando. ¿Y si se cortan los subsidios, qué pasa? Es un gran problema, esa es la pregunta del millón también. ¿Qué respuesta va a tener el gobierno ante ese gran problema? Bueno, Esteban, un gusto haber charlado este momentito con vos. Te agradezco mucho y suerte en los negocios. Yo te agradezco mucho a vos también, me siento muy cómodo acá en la zona y siempre muy bien acogido por toda la gente de Olavarría. Gracias, muy amable.